Estamos entregando hoy 145 viviendas allá en Salamanca. Pero el total que estamos construyendo allí, que estaban abandonadas, las dejaron allí y habían estafado a una gente. Estamos terminando 2.300 viviendas allí, incluyendo áreas reservadas para el desarrollo. Yo siempre insisto en esto. No se trata solo de la vivienda, el trabajo. Tenemos que planificar y construir también espacios para talleres socioproductivos, para el trabajo, espacios para el Mercal, Simoncito, escuela, la salud, etcétera. Bueno, y unas viviendas que, ¿a cómo salen, Rafael, estas viviendas? ¿Cuál es el costo de estas viviendas? 225.000 bolívares. Presidente. 225.000 bolívares, pero ustedes saben que nosotros aplicamos una política. Aquellas familias que perdieron todo, bueno, ¿qué le vamos a estar cobrando a nosotros? ¿No? O aquellas que se mudan y dejan la vivienda que tenían porque está en zona inestable, le calculamos el precio de la vivienda que dejó y que habrá que demolerla, y eso es parte del pago de la nueva vivienda. Es justicia.